Hola amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a estudiar, a repasar la nueva lección para este fin de semana, basada en el libro que todos conocemos, Alusiones, Imágenes y Símbolos. Y lo más importante es cómo estudiar la profecía bíblica echando mano de imágenes, símbolos o, como en el caso de hoy, de esta semana, de los tipos, de tipología también. Miremos pues entonces el cuestionario, los títulos que tenemos. Ustedes miran ahí, el que nos toca para esta ocasión es la lección número 10, sobre quiénes ha llegado el fin o los que han llegado hasta el tiempo del fin. Para ello, mis hermanos, amigos, vamos a repasar la lección que tenemos con nosotros para mirarla. Aquí la tenemos, los que han llegado al tiempo del fin. ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema básico de esta lección? Si repasamos o miramos el texto de memoria, 1 de Corintios 10, capítulo 11, 12, vamos a ver la esencia del tema de esta semana. Es proveernos modelos o tipos de gente que en el pasado cometió errores o hicieron aciertos, depende, y que dejan lecciones para el tiempo presente. Los modelos, pues, que queremos en esta semana mirar son algunos, entre ellos el de Noé, el mundo antediluviano, el de Lot, la sociedad de Sodoma y Gomorra de aquellos días, como también modelos de gente que en la antigüedad fueron militantes en la iglesia y luego fueron críticos contra el profeta que les amonestaba, como hoy está ocurriendo también. En los días finales que tengamos una actitud de crítica contra los profetas o la profecía de la palabra de Dios, es una cosa muy seria. Este concepto no está necesariamente desarrollado en la lección, pero forma parte del contenido, los tipos, los modelos de los cuales extraer mensaje para nuestros días. Miremos pues entonces los contenidos de los días del sábado, que nos dice así. Lo que está subrayado será lo más importante, lo más llamativo. Algunos de esos relatos prefiguran acontecimientos de los últimos días con sorprendente detalle y proveen una base más amplia para entender con claridad las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ese es el objetivo, extraer mensajes de esos modelos. La relación entre los eventos finales y algunas importantes historias bíblicas es obvia. El Nuevo Testamento se refiere a ellas al describir los eventos de los últimos días. Es el caso, y entonces ahí enumera algunos, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el diluvio, como también otros relatos bíblicos que necesitan ser estudiados cuidadosamente. Permítame, amigos, traer algunos ejemplos de lo que significa modelos bíblicos. Hay historias que ocurrieron en la antigüedad. Algunas no están registradas necesariamente en el texto bíblico, pero son historias y que aparecen en Apocalipsis. Y para entenderlas mejor, cómo Dios diseñó el símbolo, es bueno ir a esa base histórica. Vamos a probar algunos ejemplos. Uno es el secamiento del Éufrates. Esto no aparece narrado en la Biblia, excepto se relata allí a Ciro. Y la palabra secaos, habla de los ríos. Ciro efectivamente secó el río Éufrates antes de tomar Babilonia. Esto nos lo va a contar Heródoto, que es un historiador griego secular, por los años 400 antes de Cristo. Él narra esa historia. Ahora vamos a leer algunos, los textos de la Biblia mayormente. Pero luego aparece en Apocalipsis retratado. Vamos pues entonces a mirar en Apocalipsis capítulo 16. Versículos 12 en adelante, cómo esta historia de Ciro y el secamiento del Éufrates se constituye en un tipo o modelo para un antitipo. Así entendemos mejor el antitipo. Miremos pues entonces Apocalipsis 16, 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vamos a ver a continuación el texto correspondiente de Isaías capítulo 44, versículo 24 en adelante, donde se nos dice cómo Dios trata a este siervo de él, un pagano, el rey Ciro, y la labor que él tenía que hacer. Y luego aparece retratada en el símbolo de la sexta plaga y los reyes del oriente, ya que Ciro era el rey que venía del oriente, así también Jesús con sus ángeles, a ellos se les llama los reyes que vienen del oriente, con lo que se seca el río Éufrates para tomar posesión de Babilonia, tal y cual como hizo Ciro. Miremos pues Isaías capítulo 44, versículo 24 en adelante. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Recuerden, estas palabras son dirigidas a Ciro y se pronunciaron 160 años antes de que él naciera. Interesante. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que le dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas yo reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos yo haré secar. Que dice de Ciro, ese es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así fue, Ciro dio esas órdenes. Pero todavía un poquito más. En el capítulo siguiente leemos más acerca de esta profecía, dada 160 años antes de que Ciro entre en escena. Miremos. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Tú te vas a llamar Ciro antes de que tú nazcas. Esto fue algo que sorprendió muchísimo a Ciro cuando él se enteró de ello. Ahora contamos. Seguimos leyendo un poquito más. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Saben, amigos, que es Josefo el que va a contar detalles de cuando Ciro toma posesión de Babilonia. El texto bíblico nos cuenta que Darío el Medo fue el primer rey, el rey sobre Babilonia. Pero el general que guió, que comandó todo para tomar Babilonia fue Ciro, quien hizo secar el río Éufrates durante 3 meses debido a que su caballo pereció ahogado y Ciro se enojó muchísimo. Y como venganza decidió desviar el río y allí fue cuando también tramó su decisión de tomar posesión de Babilonia, tal como la profecía había sido pronunciada 160 años atrás. Cuando Ciro entra en escena y conquista Babilonia y toma contacto con los presos israelitas, ellos le entregan copias del libro de Isaías, le hacen saber la profecía de Isaías capítulo 44 y 45 que hemos leído. Esto según lo cuenta Josefo. Y Ciro quedó tan conmovido que inmediatamente él dio las órdenes, tal como la profecía decía. ¿Cuál orden era? Repatriar al pueblo de Dios, libertar al pueblo de Dios del cautiverio de Babilonia. Así también, queridos amigos, es como proceden los reyes del oriente. Esto es Jesús con su hueste de ángeles, los que aparecen reconocidos en Apocalipsis capítulo 19. ¿Ustedes se acuerdan? El jinete del caballo blanco y huestes, miríadas de caballos blancos que le acompañan. ¿Con qué propósito? Tomar posesión de Babilonia y libertar a los cautivos. ¿Cuántos cautivos? Aquellos que predican la palabra de Dios en este mundo y los que propiamente son cautivos de Babilonia. Todos serán rescatados para vivir para siempre jamás con nuestro Creador. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un tipo y un antitipo. Dos modelos que son comparados. Uno histórico, el otro, pues, que esperamos que se cumpla tal como está profetizado. Así, amigos, este es el tema que tenemos en esta semana. Cómo extraer mensajes tipológicos para entender mejor el Apocalipsis. Permítanme traer uno más. Y este también forma parte del tema de tipología para esta semana, aunque no está incluido en la lección. Recuerden que el propósito de los temas que este servidor trae es enriquecer, traer más material. Ustedes han leído la lección o la están leyendo y sabrán cómo preparar, si son maestros, si son alumnos, cómo responder, hablar, sugerir, etc. Pero cuanto más tengamos elementos adicionales, tanto mejor. ¿Cómo es el caso del sellamiento? En Apocalipsis capítulo 7 se nos habla de ángeles que están deteniendo los vientos y un ángel poderoso que recibe órdenes de Dios que haga detener a esos ángeles de los vientos de destrucción que se ciernen sobre el planeta hasta que se complete el sellamiento. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Conocemos la historia, allí se nos habla de los 144.000 sellados que serán protegidos por Dios en los últimos días, ya cuando se cierra la gracia intercesora, el llamado final para que se abandonen los pecados de Babilonia ha cesado. Una escena muy dolorosa, muy triste, como la que nos cuenta Apocalipsis 22:11. El que es injusto continúe siéndolo. Y el que es santo continúe siéndolo también. Leamos este texto, que es sobremanera enigmático, pero muy profundo para que siempre lo tengamos en el corazón. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Este es el decreto que se dará en el cielo, inmediatamente después, cuando cierra la intercesión de Cristo en el santuario del cielo y comience el ministerio castigador de las plagas. El que es santo, continúe. El que es pecador, ya no tiene solución. Y los santos sellados pueden soportar las plagas y desastres que van a acontecer sin que ellos reciban esas plagas. Presenciarán, sufrirán, obviamente, pero no sufrirán el castigo de las plagas que Dios preparó, señaló para los pecadores. Ahora bien, amigos, esta figura del sellamiento procede de figuras del Antiguo Testamento, ¿sí? Por lo menos dos de ellas les queremos citar. Y cuando uno estudia la figura original en este caso, lo que llamaríamos tipo, se entiende mejor luego el modelo comparado, o sea, el antitipo. Es el caso del censamiento de Números capítulo 1 al 4, que antes de tomar la tierra prometida, Dios les ordena que censen a su pueblo. Esto lo vamos a mirar en Números capítulo 1 en adelante. Allí dice, no, solamente así de repaso nada más, este es uno de las figuras que se toman para entender mejor la toma de la tierra prometida, hacia el monte de Sion. Y por lo tanto, allí en Números capítulo 1 se nos dice, de la tribu de Rubén son tantos los sellados, 20 años arriba que van a la guerra. De la tribu de Simeón tantos sellados, de la tribu de Isaacar, de Gad, de Aser, etc. Las 12 tribus participan enviando sus soldados, 20 años arriba, aptos para la guerra, para que participen en la toma de la tierra prometida. ¿Sí? Así también los 144.000, pero en este caso perfectos. 12.000 de aquí, 12.000 de la tribu de acá, 12.000 de allá, hasta formar el cuadro perfecto de la gente que ministrará en la última parte de la historia de la humanidad, predicando el gran mensaje para que salgan los últimos cautivos de Babilonia. Pero amigos, hay otro tipo también en el Antiguo Testamento, y ese es muy significativo. Ezequiel capítulo 9, capítulos 8 y 9, donde se nos narra en el capítulo 8 toda suerte de abominaciones que Dios le permite al profeta contemplar en visión. El profeta estaba preso en Babilonia. Recordemos que el Nabucodonosor había llevado cautivos, gente de Jerusalén, e hizo varios asolamientos. En los dos primeros, en el primero se llevó a Daniel, en el segundo se llevó a Ezequiel. Y Ezequiel, junto con sus amigos, ancianos, hermanos, estaban cautivos, diríamos, en la ciudad, en las afueras del trono, de la corte, en donde estaba Daniel. Ambos profetas, ambos ministrando según la voluntad de Dios. En el caso de Ezequiel, Dios le concede un privilegio, y es ver en visión los pecados graves que están ocurriendo en Jerusalén. Amigos, es terrible. Hoy lo vamos a mirar. Capítulo 8. Capítulo 9. En los primeros versículos aparecen los ángeles destructores. Y en el versículo 4, un ángel que aparece de los seis allí, el sexto, aparece con un tintero, con un sello, un sellador, y recibiendo instrucciones. Vamos a leer, pues, Ezequiel 9:4. Es el lenguaje que va a aparecer en Apocalipsis 7. No destruyan, no destruyan hasta que sellemos a esa gente. Y entonces luego viene la destrucción. Miremos pues entonces Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y le dice Jehová a este sexto ángel. Así que cinco habían venido con instrumentos de destrucción para Jerusalén por sus muchos y graves pecados. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros restantes, a los cinco restantes, oyéndolo yo, dice Ezequiel, va la orden. Pasad por la ciudad detrás de él, en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, la señal protectora, no os acercaréis y comenzaréis por mi gente, mis líderes, mi santuario, mis sacerdotes. Hoy diríamos mis pastores. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y amigos, ustedes pueden leer el resto de la descripción. Es espeluznante. Tanto que Ezequiel no pudo soportar. No, no, señor, no, no, no. Y él pedía clemencia. Amigos, debiéramos orar mucho. Y como dicen, gimen y claman. ¿Saben algo por lo cual gemir y clamar? Quizás podemos leer una cita. Quiero invitarles quizás a que podamos mirar esta cita del libro Maranata del 20 de agosto. Allí Elena White, escritora prominente entre los adventistas. Yo cada tanto traeré algún pensamiento, reflexión, para que meditemos. Hace un comentario sobre la naturaleza de los que gimen y claman. Amigos, no solamente alcanza con que conozcamos las profecías, como los que queremos estudiar en esta ocasión, sobre tipos, antitipos, los modelos, la gente antediluviana, Sodoma y Gomorra, el juicio, preadvenimiento, muy bonito tema, también incluido en la lección, el ejemplo de Abraham preguntándole a Dios, los temas que están en la lección. No solamente conocer profecía, hay algo más. y es gemir y clamar por los propios pecados y los pecados de los compañeros también, de los hermanos. Es lo que Elena White nos dice, reitero, en esa cita de Maranata, 20 de agosto, para que la podamos leer y así entender qué significa gemir y clamar. Vamos pues entonces a mirar esta cita y que todos nosotros esperamos reflexionar. Saben, amigos, que cada tanto es bueno tener estas lecturas, lecturas inspiradoras. Ezequiel 9:4, hemos leído ya el texto, ahí lo tienen así en pantalla, 20 de agosto, libro Maranata, el Señor viene. Nótese esto con cuidado, los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran por los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Enseñar la verdad tal como la que tiene que ver con la marca de la bestia, que se nos aproxima. Y quizás conocemos en detalle aspectos relacionados con ese tema. Y no obstante, esa gente no recibirá la protección de Dios. ¿Por qué? Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron tan bien la profecía y los tesoros de la sabiduría divina debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Noten más aspectos todavía de los que gimen y claman. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Bien, queridos amigos, ustedes ven con esto que cuánto material hay para estudiar de tipos y antitipos también para esta semana. Lo que traigo nomás es algo adicional, no lo contempla necesariamente la lección, pero forma parte del espíritu de tipos y antitipos. Noten más, quizás lo más importante lo tenemos en el día sábado para reflexionar en la parte de abajo que dice: durante las próximas dos semanas examinaremos una serie de relatos clave que abordan la segunda venida, el juicio investigador, eso lo vamos a mirar hoy, esta semana, el juicio investigador, el día jueves, la crisis final y otros temas. Como resultado de ese estudio, veremos que Cristo está en el centro de todo y debe ser el objetivo final de todo empeño por comprender las profecías. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Cristo tiene que ser el centro para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Al decir centro es, dependemos de Él. Él es nuestro intercesor. Está en el cielo. Si estamos en pecado o en la lucha, caídas y levantadas, en fin, vayamos a nuestro intercesor. Pidámosle a Él que nos proteja, que nos abra la mente, que entendamos estas verdades y aplicarlas también. Vamos a ver aquí. Este es un ejemplo en el día siguiente domingo, la ira del Cordero, especialmente para personas que ya conocían por la forma en cómo se expresan en Apocalipsis capítulo 6, donde aparece ese concepto. Vamos a ver entonces capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 17. La gente que está describiendo estas calamidades, yo voy a invitar a que podamos leer esos textos, a la vez que leeremos también los comentarios que trae la lección. Miren acá. Cuando abrió el sexto sello, de aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Vi las estrellas del cielo que caían sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y las palabras que pronuncian los delatan. Cuando dicen a las peñas en los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Uno preguntaría, ¿cómo es que esta gente sabe de la ira del Cordero? Tanto el concepto de Cordero, el Cordero de Dios que es Cristo, su ira, cuando el concepto que tenemos del Cordero siempre ha sido manso, amoroso, amable, pero los días finales está con ira, como lo estuvo cuando limpió el templo de los cambistas. Estaba molesto, pero en este caso estará sumamente molesto. Y aún más, ¿quién podrá sostenerse en pie? Continúa haciendo la pregunta esta gente. La lección, ahí tenemos ya para leer. La lección trae algo interesante, amigos. Ustedes pueden mirarlo allí en la parte coloreada abajo. Habrá personas que serán sorprendidas no por falta de información, sino por su negativa a creer y a obedecer. Oh, esto es otra cosa. O sea, sí habrá gente sorprendida que no sabía, pero habrá muchos también que sí sabían. Y especialmente en los días finales cuando se anuncie, y esto va a ser un tema de discusión mundial. Así como ocurrió con la... ¿Ustedes conocen esto? Y saben que a veces uno no lo puede pronunciar porque lo bloquean. Es increíble. Es otro tema que a ver si esta semana lo podemos tocar también. Cuando suceden cosas malas, aún dentro de la iglesia, y no las podemos decir porque inmediatamente allí el censurador, más con la inteligencia artificial, que están diciendo que, que allí, amigos, nosotros necesitamos estar muy alertas para entender a veces en clave, de modo que el mensaje siga corriendo, no lo traben. Lamentablemente esto, hay gente que está en el medio trabando mensajes. Y es que cuando estas cosas, cuando yo conté aquello, se hizo noticia mundial, los pros y los contras, ¿sí? Bueno, lo mismo pasará con la marca de la bestia. Será noticia mundial. Y habrá gente que defenderá y gente que se opondrá. De hecho, hace pocos días tuvimos un debate en este país, en el estado de Texas, con respecto a un proyecto de ley que finalmente se votó, que hacía obligatorio que en las escuelas públicas de Texas se desplegara un póster mencionando los 10 mandamientos. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? ¿Sí? No es tema para discutirlo ahora. Pero así como ese debate, vendrán también debates. Y quizás la parte que más nos debe interesar es ¿cómo está la iglesia cristiana preparada moral, espiritualmente, limpia, frente a cuánta cosa oscura que vaya cada vez más apareciendo, cercenando la voluntad, los derechos, apagando la disidencia, buscando frenar, de modo que se imponga, y los santos que tendrán que seguir manteniendo en alto su palabra, sus convicciones? Y en este caso, esto es algo que pasó en el estado de Texas, los dos principales referentes, la dama que propuso la ley, quien se opuso y que hizo reflexionar a muchos en cuanto a la naturaleza del problema. Así también hay gente que sabe, es lo que estábamos leyendo acá, pero se opusieron o no quisieron escuchar. El momento será tarde cuando descubran que ya no hay más misericordia de parte de Dios. Voy a invitar a que miremos los textos que aparecen en Mateo 24, versículo 36 al 44, una situación que se vivió en los días de Noé. Hay una expresión que voy a prestarle atención, pero antes leamos Mateo 24, 36 al 44, la situación que ocurrió en aquellos días y vuelven a los nuestros. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Amigos, cuando uno lee estas cosas, textos que son conocidos, vamos a ver imágenes en un ratito más, y decimos, es terrible lo que hace. No, lo que está pasando ahora es terrible entre cristianos. Es lo que más nos tiene que afligir, porque cuando sabemos dónde está el enemigo o qué está haciendo el enemigo, nos ponemos en guardia. Decimos, no, esto a mí no me va a afectar. Es terrible lo que hacen, perfecto. Pero cuando ocurre en la iglesia de uno, o en la iglesia de nuestra familia, donde ellos vayan, y estamos pensando si nuestros familiares comienzan a adoptar esas ideas raras, extrañas, que provienen del mundo. A ver, pastor, sea más claro, ¿a qué se refiere? Me refiero, por ejemplo, a vestimenta, música, prácticas que son propias del mundo y que ahora las tenemos en la iglesia. Pero, a ver, leamos el texto primeramente y luego permítame hacer la aplicación a nuestro día, pero no al mundo, porque sabemos que el mundo está corrompido. Apliquémoslo a nosotros para cuidarnos, precavernos, para orar, para que nuestros jóvenes no se vean afectados. Cuando ellos miran, son atraídos. La sensualidad está a flor de piel. Música, imágenes, danzas, muchas de estas cosas los chicos miran, chicos nuestros, hijos de la iglesia, chicos sanos. Pero como se está dando en la iglesia también, parece que está bueno, que hay de malo, no entiendo, dirán algunos de esos chicos. Miremos pues el texto todavía para luego apreciar las imágenes. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Amigos, esta es la palabra, quizá para mí, es la más significativa de toda la porción. Porque cuando uno entiende, discierne, por obra del Espíritu Santo, inmediatamente toma distancia. Su cuerpo, su mente, todos se ponen alerta. Para ello, Dios promete darles a aquellos que lo quieren y lo necesitan el colirio, el tercer remedio que Dios promete darle a la iglesia de la Laodicea. Compre de mí colirio para que veas y no seas ciego. Nos cuenta Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Laodicea. Acá también, no entendieron hasta que vino la destrucción. Y entonces sí, ya es tarde. Y Dios quiere que se entienda a tiempo. Seguimos pues leyendo el texto de Mateo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sigue más todavía. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Y estos textos han sido usados por cristianos, mayormente dispensacionalistas, para fomentar la idea del rapto secreto. Uno es tomado, el otro es dejado. Así es. Amigos, esto está lejos de ser veraz. Ese texto necesita ser comentado. No es el momento ahora, pero sí traigo esto de que gracias a esos textos, algunos hablan de un rapto secreto, contrariando el texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de un rapto público, de un arrebatamiento donde todo el mundo puede ver. Pero seguimos leyendo más para aprender más del texto. Versículo 42 al 44 ahora. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familias supiese a qué hora el ladrón habría de venir, vigilaría y no dejaría socavar o minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y acerca de cosas que ocurren en nuestros días, especialmente relacionadas con cristianos, recuerden, hay muchas cosas del mundo. Y las podemos citar allí cuando nos reunamos para conversar con los hermanos. Lo podemos hacer. Pero permítame traer estas imágenes de cosas que ocurren en la iglesia. Primeramente traeré asuntos de iglesias evangélicas y luego algunas cosas con los adventistas. Es el caso de este señor, Isaac Simmons, drag queen. No, ese es un varón, un caballero, pero cuando se viste de mujer se pone muy bonita. No sé qué decirles, amigos. No sé qué decir. Ahí la tienen ustedes. Está un poquito con regordeta en la imagen de abajo, pero no, ella es delgada. Ella o él. ¿Cómo es eso? Es Miss Pentecost, es como ella se hace llamar. Este es un varón, Isaac Simmons. Pero miren la siguiente imagen también. Drag queen y los queer. Allí la dama en el centro con sobrepeso, predicando. Hay iglesias donde participan. Imágenes que no es la intención traer muchas imágenes, no. Solamente así al revuelo nada más, o al vuelo como decimos, ¿no? Bien, para que veamos un problema serio dentro de las iglesias cristianas. Pero aún dentro del cuerpo del pueblo de Dios que predica el mensaje de los tres ángeles, ¿tendremos problemas? Sí, lamentablemente, amigos, tenemos algunos problemas. Por eso tenemos que gemir y clamar. Cuando recordamos el caso de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo, recuerden, se dijo, no miren para atrás. No evoquen aquellas cosas que ustedes amaron tanto y que cuando caiga el trueno de la destrucción, es la reacción casi inmediata, mirar para atrás a ver si se perdió lo que tanto amábamos, la casa, la familia, lo que quedó atrás. No, no miren, eso se terminó, miren para adelante. La esposa de Lot no lo entendió, desobedeció y así se perdió. Así también, amigos, todas las cosas que se están produciendo se perderán. Pero Dios quiere un pueblo que mire para adelante, mire las promesas, pero sea diligente en discernir, como miraremos en las siguientes imágenes. Este es el caso que pasó en Europa. Muy triste. Causó efectos de confusión en la Unión Alemana. Felizmente el Señor ya se solucionó o fue quitado. Lo cierto es que no está más en esa situación. Triste situación. Y esto le hacemos frente con oración, hermanos. O aún miramos más imágenes. Aquí tenemos un caso también en California. Un caballero, pero es situación de transgénero. Primer anciano en la iglesia. O este otro caso también. Un pastor en la conferencia que ustedes pueden leer, produciendo música rapera con el sonido y todo lo demás y pidiendo oración a los jóvenes para que el concierto les salga bien. Amigos, estas cosas, vámonos a pensar. Si usted me dice, pastor, discúlpeme, usted me ofendió hoy. Yo esperaba la lección, mire con qué me sale. De mi querida iglesia. ¿Sabe? Es su querida y es mi querida iglesia. Yo amo mi iglesia. ¿No se acuerda de lo que leíamos del sello de Dios? Con Dios no se juega. Dios quiere que se señale el pecado y que se ore por él. Hemos leído, amigos, ustedes saben, aquellos que gimen y claman por los pecados propios y por los ajenos. Si no lo hacemos, quedaremos sin el sello protector de Dios. Entonces, esto es parte de lo que significa vivir los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. Yo les invito, amigos, a que hagamos ferviente oración. Lo estamos necesitando. Hay más casos. Esto es muy pequeño. Y la intención tampoco es ofenderles a usted, ni a nadie, ni a mí. Es decir, esto se está produciendo en los días finales. La lección traía de Sodoma y Gomorra y de los antediluvianos. Aún incluso las causas de los pecados de esta gente. ¿Cómo lo vamos a mirar? Yo les invito a que me acompañen ahora a ver los textos de Génesis capítulo 6. Hacer un pequeño repaso. Este es un tema muy serio. El tema de la inmoralidad sexual. Esto cada vez cunde más y más. En Génesis capítulo 6, los primeros 8 versículos nos narran al respecto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Qué significa esto, hermanos? Permítame ser más claro. El texto usted ya lo conoce. Yo voy a tratar de abreviar para... el texto usted ya lo conoce. Cuando como cristianos estamos permitiendo la mezcla de jóvenes o matrimonios entre alguien que es cristiano, hijo del pueblo de Dios, adventista, yo soy adventista, pero que está noviando con alguien que no lo es, o se casa con alguien que no lo es, soñando, esperando que lo va a convertir. Ese fue el problema que hubo con los antediluvianos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran dos razas distintas. Eran los hijos de la fe, los hijos de Dios, aquellos hijos de Adán por vía de Set. Y las hijas de los hombres eran los hijos de Adán por vía de Caín. Esta era la raza mala, raza pecadora. Esta era la raza que buscaba a Dios. Pero hubo algo que los unió. Estos hombres podían haber escogido de sus mujeres cristianas, pero miraron a las otras no cristianas y eran hermosas. ¿Recuerdan algún ejemplo clásico acerca del tema? Sansón. Amigos, ¿cuántas veces no habremos estudiado, escuchado de Sansón? Claro que sí. Pero el punto es cuando lo permitimos nosotros en la iglesia y no hacemos nada. Déjenme que les cuente una historia que yo viví años atrás. El anciano de la iglesia me llama, me dice: pastor, queremos invitarte a que si tú puedes acompañarnos en una ceremonia de bendición de matrimonio. Oh, ¿quién se casa? Bueno, ya se casaron ellos por el civil. Solamente necesitan la bendición de la iglesia, la bendición espiritual. Si tú puedes venir, ok. Dime, yo acepto. Está bien. Solo que no lo podemos hacer en la iglesia. Y no, ¿por qué no? Bueno, tú sabes, estos jóvenes es una pareja mixta. Solemos usar esa expresión. Él es creyente, ella no lo es. Son buena gente. Yo te digo, soy muy buena gente. Buena gente. Yo doy testimonio. Y sabiendo que esto no va a estar permitido, pues decidimos hacerlo en un domicilio, en una casa de familia. Así que queremos invitarte, si tú puedes venir. Y amigos, yo me estaba iniciando en el ministerio, ya hace muchos años. Yo no tenía mucha experiencia. Pero salió algo de mi corazón que hasta el día de hoy lo recuerdo. Yo se lo dije: mira, hermano, con gusto yo voy si tú me invitas. Y si yo voy, quiero que sepas a qué voy. Claro, a dar la bendición. No, no. Si yo voy, voy a echar una maldición. Hey, pastor, ¿qué pasó? Hermano, tú sabes lo que la Biblia enseña acerca de la unión de parejas mixtas. Y tú, anciano, lo estás promoviendo. No, pastor, tú eres muy exigente. No. Entonces, si lo van a hacer, háganlo, pero no me inviten a mí. Y así fue, hermano. Terminamos bien con el anciano. Somos amigos, ¿eh? Pero se lo tenía que decir. Lo sentí en mi corazón. No sé si usted lo sentirá también. Pero es lo que pasó con la gente antediluviana. Leámoslo otra vez. Génesis capítulo 6, los primeros versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El resto ya conocemos de la historia de Sodoma, de los antediluvianos. ¿O qué diríamos también de Sodoma y Gomorra? Yo les invito a que me acompañen ahora a mirar el texto, que en la lección también se nos cita. Segunda de Pedro, capítulo 2, Judas 5 y Ezequiel 16. Vamos a leer los textos, pero hay algunos detalles que vale la pena señalar con respecto a lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dice el versículo: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Una descripción que tenemos de ambos, los antediluvianos y Sodoma y Gomorra. Pero agregamos detalles aquí, amigos. Quedan los otros textos para leer. Judas 5 al 8. Podemos leerlo también. Y quiero hacer un comentario, una lectura de un texto bíblico que encontramos en Génesis. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así, amigos, tenemos estos textos leídos y nos acordamos de aquel que decía en Pedro, que lo hemos leído hace momento, que este justo afligía su alma justa viendo los hechos nefandos, horribles de esa gente. ¿Saben, amigos, que cuando describimos el mundo antediluviano y el mundo de Sodoma y Gomorra, que forma parte de la lección de esta semana, prestemos más atención al pueblo de Dios, cómo reacciona frente a ello? Este texto no lo perdamos de vista, porque ahora vamos a ver un efecto. Porque este justo, Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de toda esa gente. Quiero invitarles, amigos, a que ahora miremos el texto de Génesis capítulo 19, versículo 7 en adelante, la reacción de Sodoma ante el pecado que se estaba por consumar y el calificativo que le dan los lugareños a Lot. Ese es el calificativo que vamos a ganar. Y mi hermano, mi hermana, no se avergüence, manténgase firme o, a menos que quiera mimetizar, llevarse bien, en fin, para que no nos llamen secta. Miremos pues entonces Génesis capítulo 19, 7 en adelante, 6 que dice: entonces Lot salió a ellos, a los lugareños, a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Noten la expresión de él, hermanos míos, realmente son hermanos. Él fue muy cortés en la forma de expresarse. Oye, ok, se le puede aceptar, ¿verdad? Hay formas corteses de dirigirnos, pero sigue más. He aquí, ahora yo tengo dos hijas, y esta parte realmente yo no la entiendo, cómo un padre puede hacer semejante cosa con hijas, realmente papá que tiene hija, pero se puede entender a la luz del horrible pecado que era a la vista de Lot, que era preferible cederle las hijas que contemplar semejante escena que estaba a punto de ocurrir. Era abominable, por lo cual cae en esta situación. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos entonces responden, esta es la parte que quería señalar, amigos. Quita ya, y añaden, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. ¿Qué es esto? Tú eres un extraño y ahora con tus palabras, tu negativa, tu conducta, quieres ser juez de nosotros. Y el texto nos contará que lo maltrataron a Lot. Saben, amigos, somos llamados a ser extraños, forasteros en este mundo. Conservemos esa condición de ciudadanos forasteros, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y si por nuestra condición, porque estamos en contra, no apoyamos, cuando, amigos, hay en algunos lugares líderes que están promoviendo esta conducta perversa, y hay que callarse la boca porque si no, entras allí a ser cuestionado. A veces hasta el trabajo puede ser correr riesgo de perderse. ¿Por qué? Porque tenemos que callar la boca. En el caso de Lot, no se calló, dijo lo que él tenía que decir. Fue considerado no un lugareño, uno del grupo, ese es de los nuestros. No, no, tú eres un extraño, ¿qué haces acá? Y encima te haces juez. Sí, mis queridos amigos, Dios nos está llamando a ser jueces. Si no, léalo en el Salmo 82. Allí, texto precioso de cómo Dios llama dioses a sus jueces, a sus hijos, que hacen juicio en favor del desvalido, del pobre, del extranjero, del que sufre discriminación, etc. Y que Jesús luego cita en San Juan capítulo 10, versículo 33 en adelante, cuando él defiende su naturaleza de unidad que tenía con el Padre. Texto precioso de estudiar, pero quedémonos con este pensamiento. Esto es lo que Dios está queriendo en su iglesia en los últimos días, que se mantengan de parte de la verdad. En medio del mundo antediluviano que está volviendo a aparecer, de Sodoma y Gomorra que vuelve a aparecer con la corrupción que hay por todas partes, y un pueblo que reacciona, que le llamarán, ¿y este extraño? ¿Y se quiere convertir en juez? Pero hablando de juez, mis queridos amigos, y pasando al siguiente ítem, quedaban por leer los textos de Ezequiel 16 de la lección, ya no alcanza el tiempo, pero sí lo del juicio investigador. Tanto lo del día, que aquí vamos a mirar, miércoles y el jueves. El juez de toda la tierra. Amigos, qué noción preciosa. Yo invitaría que esta parte, miércoles y jueves, usted sí la estudie con detenimiento. Es una doctrina, una enseñanza que estamos necesitando que salga a flote. Esto es, Dios permite que todos vean a través de un juicio lo que Él va a hacer. En el caso de Sodoma y Gomorra, permitió que Abraham le haga las preguntas. ¿Cómo el juez de toda la tierra va a permitir que el malo junto con el bueno que esté viviendo allí perezca? Si hay 50 buenos, tú no vas a destruir. No, yo no lo haría. Bueno, 45. No, yo no lo haría. Bueno, si hay 40, no destruyo la ciudad. Y si hay 30, 20, 10. ¿Recuerdan el diálogo? Ahí se mostró claramente que no había gente digna para seguir manteniendo en pie esa población. Sodoma, Gomorra y otras poblaciones que fueron destruidas por el fuego de parte de Dios. Sí, amigos, Dios permite que sus hijos puedan acceder al juicio de Dios. De hecho, los santos en el milenio participarán de lo que será el juicio investigador, que es lo que tenemos todavía en el siguiente día. Aquí lo tenemos, el juicio previo al advenimiento, es lo que propiamente llamamos juicio investigador, y que en Daniel capítulo 7, amigos, qué precioso texto, cuando uno se pregunta cuál es el objetivo principal del juicio. Daniel 7 nos cuentan de reinos a través de movimiento de animales. Pero versículos 9, 10, ya aparece, la visión se va hacia arriba. Deja de ser horizontal para ser vertical. Y arriba se ven los tronos que se abren, el juez, el anciano de días, libros que se abren y el juez que toma lugar. El tribunal comienza a sesionar y en la tierra avanzan las bestias. Amigos, en el versículo 13 y 14 aparece el Hijo del Hombre que se lo hace traer y se le entrega el reino, dominio. Pero aquí que ese reino y dominio, con lo cual concluimos ahora, Daniel capítulo 7, versículo 14, allí recibe Jesús, el Hijo del Hombre, el reino, pero luego se lo va a dar a los santos. Es así como concluye esta historia tan preciosa del libro de Daniel, capítulo 7. El reino dado a los santos. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y en los versículos, ahora sí, miremos, versículo 17 y 18. Vemos nuevamente que en el medio de los movimientos de los reinos se le va a dar a los santos. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O versículos, leemos también otra vez, 21 y 22. Nuevamente se presenta ese movimiento. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Y aún, versículo 26 y 27, podemos mirar todavía más cómo concluye esta historia preciosa del reino dado a los santos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así, queridos amigos, vemos que esta lección preciosa para entender Daniel y Apocalipsis, y estos movimientos que hay, tienen un final feliz. El pueblo de Dios, si se mantiene fiel, firme, ante el avance del mal, como Noé en sus días, como Lot en los suyos, en los nuestros, que va a culminar con la última generación, los 144.000. No sabemos quiénes estarán allí, pero mientras tanto hay camino por delante y es luchar contra la ola de mal, hasta que finalmente Dios tenga totalmente su reino y se lo pueda dar a esos hijos que se mantuvieron fieles a lo largo de los siglos. Amigos, este es el mensaje para usted también. Que Dios nos bendiga, nos fortalezca, nos ayude para mantenernos fieles en medio de una generación corrupta y ayudemos a nuestros hermanos mediante la oración, oración por ellos, por nosotros, juntos, para que la palabra de Dios y la ley de Dios se mantenga firme hasta la venida de Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.